mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: No, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: No selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: Ven. Que todos los que oyen esto digan: Ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: Sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Cenamos con Apocalipsis capítulo 22, versos 7 al 21. Aquí llegan las palabras finales del libro y llama la atención cómo un hombre como Juan, que recibe tanta revelación e iluminación de parte del Señor, casi peca tratando de adorar al ángel. Mas el ángel le dice que no lo adore a él, que solo Jesús es digno de ser adorado. Otra cosa llamativa es lo que dice el verso 11. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Está hablando de los tiempos que se aceleran y que ya no habrá tiempo para cambiar cuando inicie esta última parte de la historia, y por eso hoy estamos a tiempo de arreglar nuestras cuentas con Jesús, arrepentirnos y seguirles de por vida. Si la palabra de Apocalipsis no nos ha llevado a un cambio, ya queda poca esperanza de cambiar. Por último, una palabra de advertencia. Con los que agregan o los que quitan cosas de la Biblia. En estos dos errores han caído los mormones, en agregar cosas a la Biblia, y los testigos de Jehová en sacar cosas de la Biblia. Tengamos mucho cuidado. Por último, este libro busca animarte a mirar hacia el futuro y ver que lo que nos espera es grande. Es como si fuera que tuvieras un cheque a cobrar de unos 100 millones de dólares. El cheque solo se puede cobrar dentro de 5 años, pero lo tienes. ¿Cómo vivirías? Estoy seguro que día a día mirarías tu cheque y con ansias esperarías el día. Pero hoy, tu vida, aunque esté llena de problemas, no te quitaría la alegría. Vos sabés que tu futuro es bueno. Asimismo es Apocalipsis. Es un cheque a cobrar. Aquí te dice lo que está esperándote. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Entristecido? ¿Angustiado? ¿Con miedo del futuro? Claro que no. Vivirás mirando tu cheque, que es la palabra de Dios, y recordándote que Dios no falla. Vamos, falta muy poco. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. Prepárate porque viajaremos al Antiguo Testamento, donde Dios seguirá hablando a tu vida.